que un hombre se derrumba. La edad que tengas, de siempre, lo que haya hecho tu mamá, el dolor moral. Now you speak. I'm Canadian. Oh yes. Where in Canada do you come from? She's English. Oh yes. Where in England does she come from? He's Yugoslavia. Oh yes. Where in Yugoslavia does he come from? They're Italian. Oh yes. Where in Italy do they come from? I'm French. From Toulouse. She's Australian. Oh yes. Where in Australia does she come from? Aquí son las 10 de la noche, ahorita me llegó a las 8. Y estábamos aquí precisamente cenando con Kofi Annan. Ah, pero mira, Fidel, yo te hablo pues primero como amigo. Si me hablo primero como amigo. Espero que no me diga que no vaya. Cósmico. Es cósmico. En armonía, perfecto. Es cósmico. Cósmico. Es cósmico. Cósmico. Es cósmico. En armonía, perfecto. Es cósmico. Thank you. cósmico. Y he tenido... ¿Necesito? Sí, sí, conozco a mucha gente. Creo que la gente en Sevilla somos muy... no sé... sencilla o humana, y hay mucho acerca... Siguiente secuencia. 3-1-3-1-3-1. ¡Ya! Por favor, hable. jueves por la mañana. Sí, jueves por la mañana. A la hora. Pronunciar el discurso. Ah, sí. Muy pronunciar bien. El discurso en el pleno. Sí. Participar en la comida de jefes de Estado, donde yo te invito inclusive a estar sentados al lado. Muy bien, muchas gracias. Y y por la tarde, pues salir a la hora que a ti te convenga. Sí. Miguel, te agradezco muchísimo. Muy bien, presidente. Nos van a salir bien las cosas así. Yo pienso que sí. Por favor, cuelgue. Muchas gracias.